¿Te gusta qué? Te he visto bailar en los jaripeos. Te he visto bailar en los jaripeos. Esto se llama. No mames. Y para las morras. ¿Cómo es? A ti no te gusta esta música. A ti lo que te gusta es la verga. A ti no te gusta esta música, pendeja, grupi de cagada. A ti te gusta la verga. Y buscas disque pinches mugrosos como estos. Nada más porque. Para sentir la protección. Para que te sientas. En tu casa no te dieron. Ah, no. No mames, qué putiza. Esos güeyes tienen la razón. Ya me voy a la disco. Sí, es cierto, es real, es real. La neta es real. Oh, wow. En tu casa escuchas a los tucanes. Y aquí te sientes el Satanás. El Satanás bien true. Gracias. Chingones, puta. Chingón. Ah, no va, está chido. Sufra. Agonizo. Agonizo. Soy bien blacker. Ah. Ah, no mames, sí, es real, es real. Una pinche pose. Qué putilla.